Blancanieves. Érase una vez en pleno invierno y los copos de nieve caían del cielo como pequeñas plumas. Una reina estaba bordando detrás de la ventana un trozo de tela en un bastidor de madera. Estaba mirando la blanca nieve por la ventana y se pinchó con la aguja en el dedo. Tres gotas de sangre cayeron en la nieve. La reina suspiró. ¡Ay! Quisiera tener una hijita. Me gustaría que fuera blanca como la nieve, tuviera los labios rojos como la sangre y el pelo negro como el azabache. Al poco tiempo, la reina tuvo una hijita. La niña era tan blanca como la nieve. Tenía los labios rojos como la sangre y el pelo negro como el azabache. La reina le llamó Blancanieves. Y todo el mundo en el castillo estaba muy contento. Poco tiempo después, la madre de Blancanieves murió y todo el país sintió la pérdida de la apreciada reina. Pero al año vino otra reina al palacio. Era muy guapa, pero también altiva y soberbia, y no podía soportar que hubiera alguien que fuera más guapa que ella. La nueva reina tenía un espejito mágico. Cuando se miraba en él, decía: «Espejito, espejito, ¿quién es la más guapa de todo el país?». Y el espejito contestaba: «Tú eres la más bella de todo el país». Y la reina estaba contenta, pues ella sabía que el espejo siempre decía la verdad. Mientras tanto, Blancanieves creció. Y cuando tenía 17 años, no había nadie tan bonita como ella. Una vez, cuando la reina le preguntó al espejo, este le contestó: «Blancanieves es la más guapa de todo el país». «¿Qué?», replicó bruscamente la reina. Estaba muy enojada y enrojeció de ira. Desde aquel momento odió tanto a Blancanieves que no tuvo ya ni un día ni una noche de tranquilidad. Una mañana llamó al cazador y le dijo: «Llévate a Blancanieves al bosque y abandónala allí para que se la coman los animales salvajes». El cazador estaba muy triste, pero tenía que hacer lo que la reina le había ordenado. Cuando el cazador vio que Blancanieves no tenía miedo y que en el bosque se encontraba como en su casa, dejó a la chica y se marchó contento a casa. Pero cuando Blancanieves descubrió que estaba sola, el bosque le pareció aterrador y asustada empezó a correr. De pronto se encontró ante una cabaña. Miró por la ventanita y vio que había 7 camitas iguales. Blancanieves estaba muy cansada. Se echó en una de ellas y se durmió al instante. Los 7 enanitos que vivían en la cabaña habían trabajado todo el día en la mina. Hacia la noche regresaban a casa cargados con sus palas y sus picos. Cuando entraron en la cabaña, descubrieron a Blancanieves. «Mirad, una chica. Está dormida. ¿Qué podemos hacer?». Los enanos susurraron entre sí y estuvieron deliberando toda la noche sobre qué podían hacer con la chica dormida. La misma noche, la reina, que creía que ella era ahora la más guapa, le preguntó a su espejo mágico: «Espejito, espejito, ¿quién es la más guapa del país?». Y el espejo le contestó: «Reina, aquí eres tú la más bella. Pero Blancanieves, que está en la montaña con los 7 enanitos, es 1000 veces más guapa que tú». La reina volvió a enfurecerse. Se vistió de anciana que iba vendiendo y se marchó a la montaña, a la cabaña de los 7 enanitos. Blancanieves le saludó con amabilidad, pues no sabía que la anciana era una mujer peligrosa, y le compró un gran fajín. La mala reina le ayudó a ponerse el fajín. Apretó más y más hasta que Blancanieves cayó al suelo. La reina pensaba que había matado a Blancanieves. «Por fin, Cuando aquella noche los enanitos regresaron a casa, vieron lo que había ocurrido. Liberaron a Blancanieves del fajín y cuando la chica abrió los ojos dijeron: esa anciana no era nadie más que la malvada reina. ¡Ten cuidado! ¡Es peligrosa! Cuando la reina regresó al palacio, volvió a preguntarle a su espejo: espejito, espejito, ¿quién es la más guapa del país? Y el espejo le contestó: Blancanieves es la más guapa del país. Vive en la montaña con los 7 enanitos. La reina volvió a enfurecerse y pensó cómo podía matar a Blancanieves. ¡Blancanieves tiene que morir, aunque tenga que pagar con mi propia vida! Se encerró en la bodega e inyectó veneno en una manzana que tenía un aspecto muy apetitoso. Después se dirigió rápidamente a la cabaña de los enanitos disfrazada de campesina. Llamó a la puerta con voz dulce y dijo: manzanas, vendo manzanas muy dulces. Blancanieves tomó la manzana más bonita, la mordió y cayó muerta al suelo. La reina regresó rápidamente al palacio y le preguntó a su espejo mágico. Por fin, el espejo le dijo lo que ella quería escuchar. Reina, tú eres la más bella de todo el país. Por la noche, los enanitos encontraron a Blancanieves en el suelo. Ya no respiraba, estaba muerta. Los enanitos pusieron a Blancanieves en un féretro y estuvieron llorando durante 3 días. Después querían enterrarla, pero era tan bonita que la pusieron en una caja de cristal y escribieron con letras de oro su nombre y también que era la hija del rey. Después llevaron la caja al bosque y allí la vigilaban por turnos. Cierto día vino un príncipe cabalgando en su caballo y cuando vio la caja de cristal dijo a los enanitos: vendedme esa caja, os daré lo que queráis. Pero los enanitos no quisieron. No la vendemos. Ni por todo el oro del mundo. Dádmela, no puedo vivir sin ver a Blancanieves. A los enanitos les dio compasión y le dieron la caja. Cuando los sirvientes del príncipe querían llevarse la caja, tropezaron con las raíces de un árbol y la caja cayó al suelo. Por el golpe, el trozo venenoso de la manzana salió de la garganta de Blancanieves. Y lentamente se despertó. Abrió los ojos y preguntó: ¿dónde estoy? Y radiante de alegría, el príncipe le contestó: estás conmigo, y tú eres lo que más quiero en este mundo. Vente conmigo y cásate conmigo. Subió a Blancanieves a un caballo y se marchó con ella al castillo de su padre. La boda fue anunciada e invitaron a todo el mundo, a los enanitos y también a la malvada reina. Pero cuando ésta se enteró de quién era la reina, se enojó tanto que su corazón dejó de latir y cayó muerta. La boda fue una gran fiesta. Todo el mundo estuvo presente y duró 7 días. Blancanieves y su príncipe eran muy felices. Y si todavía no han muerto, aún lo serán.